los días, Ocala. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, el que siempre le recuerda que para Dios nada es imposible. Este es el programa Sin Límites y gracias por esta mañana despertarte y aprender su radio y estar aquí conmigo. De verdad lo encuentro como un grande privilegio poder compartir con ustedes las ideas que van a provocar tu inspiración para llegar a llevar tu vida al próximo nivel. Yo sé que todos nosotros tenemos metas, pero cada vez que nosotros las despertamos, pues es un día más de grande misericordia para poder alcanzar esa meta. Por eso es que debemos de despertarnos siempre con una actitud de gratitud. Ahí es que nosotros empezamos a cultivar nuestra esperanza, nuestro gozo, y el gozo de Dios, dice las Escrituras, que es nuestra fortaleza. ¿Tú necesitas fuerza en el día de hoy? Pues Dios te la está entregando. Qué lindo despertar, ¿verdad? Podemos abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad y saber si Dios nos trajo hasta aquí es porque Él quiere llevarnos aún más lejos. Olvídate de tu pasado. Yo vengo hoy a recordarte que si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te dará la capacidad para alcanzarlo. Sí, todas las cosas son posibles. ¿Por qué no te unes conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias por todas las cosas que Él ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que vas a hacer? ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa mañana. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti agradecido por estos momentos que tú nos concedes de compartir juntos aquí en este espacio radial. Tú nos has dado la fortaleza y nos has dado la esperanza de este nuevo día. Queremos aprovechar cada momento. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por darnos de tu grande misericordia, por restaurar nuestra vida, por siempre estar ahí con nosotros, por guiarnos con tu luz, por darnos los recursos necesarios para nuestra existencia. Y gracias por toda nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo, en la escuela y todos aquellos que son parte de nuestra vida. Te agradecemos tanto esta oportunidad. Y en este agradecimiento queremos vivir nuestra vida mostrando el amor que ha influenciado nuestra vida. Que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Cree, traiga vida al evangelio que hemos no solamente proclamado, pero aceptado. Señor, en el día de hoy hay muchos que tienen peticiones delante de ti. Y te pido que durante esta programación tú le inspires a activar su fe, a motivarlo para levantar sus ánimos y romper cualquier límite que hay en su vida que quiere impedirle que llegue al próximo nivel. Gracias, Señor, porque hoy tú vas a hacer milagros, tú vas a hacer prodigios, tú vas a hacer maravillas en aquellos que están escuchando. Es un privilegio, Señor, saber que hoy, mientras nosotros estamos unidos aquí, tú estás haciendo obras maravillosas. Manifiesta tus promesas. Llénanos un día más de este gozo. Que nada ni nadie nos quite este deseo de adorarte y el deseo de acercarnos a ti. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Si desea compartir conmigo, ya ahorita pues va a escuchar los números de teléfono donde puede llamar. Por supuesto, estoy en Facebook, Radio Fe WJRN. También en Twitter, Radio Fe 95. Y ahí pues también me puede conseguir. Sí, pero por ahora, lo primero que tú tienes que hacer es subirle el volumen a tu radio, despertarte con una sonrisa y una disposición para ver ese milagro suceder en tu vida. Para Dios, nada es imposible. Come on, you know what to do. Tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Es todo para

y impedimos que personas hagan ciertas cosas o decimos, eso no es de Dios, y empezamos a juzgarlo a través de nuestro propio prejuicio y las cosas que nosotros creemos que Dios le gusta o no le gusta. Y yo lo miro de esta perspectiva. Dios nos ha hecho a todos creativos. Nosotros somos personas que de verdad, pues, tenemos adentro de nosotros una creatividad. Tenemos una imaginación infinita. Y yo, pues, como empiezo cada programa diciéndote, si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te da la habilidad para alcanzarlo. Esto es porque tu imaginación es donde Dios empieza a trabajar en ti y empieza a enseñarte las posibilidades. Entonces tú empiezas a cualificar esas posibilidades y hacer unas metas y hacer planes para alcanzar esas metas. Así es que funciona Dios en nuestra vida para llevarnos de gloria en gloria. Pero de vez en cuando uno ve a alguien que tiene una idea que a lo mejor nunca antes se ha visto, una locura para muchas personas, algo que de verdad pues ha nacido de un lugar de pasión, con unas intenciones buenas, a veces no tiene el apoyo necesario. Ahora escúchame bien, porque aquí es que yo me puedo meter en problemas. Hay muchas cosas que han sido hechas en el nombre del Evangelio de Jesucristo para traer el mensaje de Dios a través de las intenciones sanas y simplemente para poder alcanzar personas y darle este mensaje. Y se ha puesto en diferentes maneras. Es como no cambiando el regalo, pero envolviéndolo en un diferente papel, ¿sí? Y Dios ha usado hombres y mujeres durante todos los años para traer el evangelio a mejor en maneras que no se ven tan tan aceptable. A lo mejor algo nuevo, a lo mejor se ve como si fuera un experimento o algo extraño, pero Dios ha querido usar ese talento, ha querido usar esa manera de expresión para traerle el evangelio a una nueva audiencia. Me recuerdo cuando Pablo en las Escrituras llega a una ciudad donde hay un dios, una estatua hecha a un dios sin nombre. Y Pablo usa esta oportunidad para decirle, ese dios que ustedes adoran que no tiene nombre, yo vine a nombrarlo. Él es el dios de la creación, el que todo lo puede. Y escogió una manera que a lo mejor no parecía correcta, o a lo mejor parecía locura, y otros a lo mejor que han sido cristianos por mucho tiempo se rascaron las cabezas diciendo, pero Pablo, ¿cómo tú puedes hacer eso? Pero se ganó aquellos que estaban escuchando, una nueva audiencia se levantó y pudieron aceptar el mismo amor de Jesucristo que Pablo quería entregarle. ¿Tú has visto locuras por ahí? Cosas locas que parecen que nunca Dios puede usar, o a lo mejor tú has escuchado personas que te digan, eso no es de Dios. Mira, Dios no nos llama a juzgar, sino a ver los frutos. Y las intenciones siempre dan fruto, para bien o para mal. Vamos a explorar eso un poquito en el día de hoy. Y tengo una historia que yo sé que le va a intrigar. Quédese ahí, no se mueva. Y recuerde que para Dios, nada es imposible. Oh, Jesus, help me. Love it. Bueno, sabemos que el amor de Dios que empieza a transformar nuestra vida, ahí comienza absolutamente todo. Si tú has escuchado este programa por suficiente tiempo, sabes que sin el amor no podemos tener fe. Ahí es que comienza absolutamente todo. Dice la Escritura que por el amor que Dios ha puesto en nuestra vida, es que nosotros cambiamos nuestras mentes. Nos lleva al arrepentimiento, a mirar nuevamente las posibilidades y saber que nuestro propio camino no es el que nos lleva al destino que Dios tiene preparado para nosotros, sino que cuando miramos los propósitos por los cuales Él ha puesto nuestras vidas a ser aquí en esta tierra, nuestras pasiones y nuestro amor y la manera que nosotros nos expresamos, todo esto lo preparó Dios para llevarnos a un destino que Él ya tenía preparado para nosotros. Cuando Él nos ama, cambiamos nuestra mente y decimos, no es donde yo quiera ir, sino donde Dios me quiere llevar. Y sabemos que esa jornada es mucho más linda. Él nos llena primeramente de su amor para después nosotros compartirlo con otros. Y así es que Él nos llena nuestra vida con nuestra familia, con nuestras amistades, con los vecinos y los compañeros en trabajo y en escuela. Y nos ayuda a nosotros a expresar ese amor en diferentes capacidades, en diferentes maneras. Y hay un amor bien especial, uno que Dios nos dice, pon mucha atención. Ese amor que se encuentra entre un hombre y una mujer, cuando parece que esos dos corazones que fueron destinos para estar juntos se conocen y empieza lo que nosotros llamamos amor romántico. Dios lo llama absolutamente perfecto. Dispón mucha atención, porque así es que el ser humano comprende más el amor que yo tengo hacia la humanidad, entregándolo todo y dejándolo todo atrás para conectarme con ellos. Así también un hombre y una mujer se conectan y dicen que dejan todos atrás para vivir esta vida juntos, siendo testigo el uno al otro del amor y la abundancia de Dios. Si tú celebras esa clase de amor, nunca te rinda. La vida va a traer muchos retos para tratar de desafiarlos a ustedes, pero Dios siempre te dará la victoria. Muéntese de la mano todos los días, mírese en los ojos y recuerden su historia. Sabe que Dios todavía la está escribiendo. Él no ha terminado con ustedes. Enamórese del uno al otro y enamórese de Dios. Él lo llevará bien lejos. Mientras usted celebra el amor en el día de hoy, exprese esas palabras que de verdad confirmen esa unidad entre ustedes y todo lo demás. Bueno, poco a poco. Si esa persona está ahí cerca de usted, ¿por qué no le invita a pasar estos momentos juntos, a pensar acerca de su amor? Si no está ahí, ¿por qué no lo llama, lo envía un texto y dile que está pensando en ello? Y si te faltan las palabras, bueno, un día perfecto para celebrar con esta canción. Sí, you know who you are. Esta noche será de gala entre tú y yo. Suéltate el pelo y busca aquel traje rojo. No te preocupes si no es de diseñador, que tu belleza le da un toque de esplendor. Protagonista de mis sueños, Cinderella. Me miras con esos ojitos de novela. Eres la actriz que me ha robado el corazón. Tu alfombra roja y tú serás la dueña de mi amor. Nada por un millón de estrellas al premio más sutil del corazón. Y con un beso tú y yo, luces cámaras y acción. Y con un beso tú y yo, mi libreto al corazón. No tengas temor a las fotos, a la prensa y al glamour. Nada de eso nos conduce a un buen amor. Solo mis besos que describen este amor que siento yo. No sientas temor, que nadie dañará tu corazón. No es un secreto lo que hay entre tú y yo, que nos amamos con locura porque Dios lo permitió. Mi corazón será tu alfombra roja. Serás la dueña de mi amor. Y nada por un millón de estrellas al premio más sutil del corazón. Y con un beso tú y yo, luces, cámaras y acción. Y con un beso tú y yo, mi libreto al corazón. Nunca te amaría la mitad. eres la dueña de mi amor. Nominada por un millón de estrellas al premio más sutil del corazón. Y con un beso tú y yo tus escamas de acción. Y con un beso tú y yo mi libreto al corazón. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. La 95.9 FM. Para Dios, nada es imposible. Dale lo que pertenece a él. Alábale, alábale. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, en vivo y en directo de los estudios de Summerfield Ocala, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y qué precioso despertar aquí en Ocala. Si usted está aquí y puede mirar por una ventana o salir afuera, está precioso el ambiente. Se está levantando el sol y dándonos un festival de colores. ¿Ah? Precioso, precioso. Ya ahorita le describo el día, pero por ahora vamos a continuar con nuestro tema en el día de hoy, acerca de cómo nosotros podemos medir lo que es de Dios o no es de Dios. Y esto es mi intención en el día de hoy, es para de verdad traerte un sitio donde tú puedes romper los límites de tu observación y también romper los límites de las posibilidades en tu propia vida. Hay cosas que nosotros a veces tenemos una imaginación para hacer y la gente dice, eso es totalmente loco, eso no es de Dios, eso no trabaja de esa manera, tiene que ir por todo este sistema para poder llegar a alcanzar esa meta, o simplemente pues te empiezan a decir cosas que te desaniman o te quitan a ti pues la habilidad de continuar con esos pensamientos. Pero yo vengo a decirte que como Jesús nos dijo que midiera las cosas es por los frutos. Los frutos tienen que ver con todo, con las intenciones. Imagínate que un árbol de mango quiera tener las intenciones de dar toronjas o limones. Aquí no va a poder, ¿verdad? Las intenciones de un árbol de mango es crear mangos y aquellos de aguacate, aguacate, y aquellos de limones, limones. Dios nos dice a nosotros, mira el fruto, juzga todo por los frutos, y los frutos tienen que ver todo con las intenciones, ¿sí? Si alguien está intentando hacer algo malo para ser desafiante, todo va a salir a la luz, nada le va a salir bien, y todo pues va a llegar a una conclusión donde se va a notar que los esfuerzos eran siempre para contradecir o ir al contra de cualquier programación o ir contra de cualquier sistema. Pero cuando las intenciones son genuina y son verdaderas para ayudar, para alcanzar, para hacer aquellos que no conocen, conocer y ayudar a aquellos que necesitan. Bueno, esas intenciones, Dios dice, eso tiene un fruto. Y cuando tú lo veas, tú vas a poder juzgarlo, tú vas a decir, eso es de Dios. Mira, hasta nos dijo, los fariseos nos dijeron algo, nos dejaron unas grandes enseñanzas. Cuando le dijeron que estos que estaban predicando a Cristo estaban haciendo un revolú, hasta los mismos fariseos dijeron, si no es de Dios, olvídate, van a fracasar. Pero si son de Dios, se van a mantener, van a permanecer. Ellos nos enseñaron a no juzgar hasta ver los frutos. Nosotros debemos de ver primeramente los frutos. ¿Por qué yo te digo esto? Porque hay muchos ministerios que se aguantan, hay muchas personas que se aguantan en sus ideas, hay muchas personas que se atrasan atrás y dicen, bueno, a mí me dijeron que esto, así no se hace el evangelio, o así no se debe hacer el evangelio. Y cuando vemos a alguien que genuinamente está usando su esfuerzo, sus talentos para traerle luz al evangelio, traerle luz y pasión a las personas que a lo mejor ellos pueden alcanzar, pues vemos a veces como tienen oposición para poder hacer este sueño una realidad. Y lo más triste de todo es que la mayoría del tiempo la oposición viene de aquellos mismos que están supuestos a apoyarlo y decirle, mira, sigue adelante, tú todo lo puedes, vamos a alcanzar más alma para Cristo. Recuérdate, tú que me estás escuchando en el día de hoy, si nosotros pasamos perjuicio, simplemente estamos diciendo, yo tengo la autoridad de decir lo que es de Dios o no es de Dios. Y yo no creo que ninguno de nosotros queremos esa responsabilidad. Mira, déjame contarte una historia que estoy seguro que va a ilustrar mejor este punto. Sí, no sé si ustedes conocen a un parque bien famoso de diversión que todavía existe, se llama Coney Island Park. Sí, está allá en Nueva York y fue donde se inventó el hot dog, sí. Y donde pues millones de personas han podido disfrutar. Yo conozco hasta una historia donde mis padres biológicos se conocieron ahí y se enamoraron. Y bueno, yo soy producto de ese romance, ¿sí? Pero le digo que Coney Island Park fue uno de los primeros parques de diversión. Pero una de las cosas que ellos hacían era ellos traían exhibiciones exageradas. Cuando yo digo exhibición exagerada, estoy hablando acerca de traían animales que tenían dos cabezas, traían personas como el hombre más fuerte del mundo o una mujer que tenía una barba. Yo no sé, cosas loquísimas, todo solo para ponerlos como si fueran exhibiciones, y personas pagaban dinero para poder entrar maravillarse de estas cosas que parecen que no son naturales. ¿Cómo en este ambiente se pudo salvar más de seis mil niños? Se salvaron las vidas más de 6,000 niños. Este ambiente loco de carnaval y cosas extrañas. Voy a contarle esta historia ya ahorita. Como algo que parecía una locura, salvó miles de vidas. Quédese ahí, siga adelante y recuerde que para Dios nada es imposible. Cuando nosotros queremos ver lo que Dios está haciendo, a veces encontramos que Dios ha escogido personas a hacer cosas que parecen locuras para traer el evangelio. No todo el mundo es llamado para hacer cosas que parecen experimentos o cosas fuera de lo común, pero sí Dios escoge a veces hacer cosas totalmente diferentes para alcanzar la atención de una audiencia que necesita ser alcanzada con el mensaje del evangelio. Yo le digo a aquellos estudiantes míos que a veces quieren hacer cosas totalmente diferentes a lo que a lo mejor la estructura de su comunidad de fe ha aceptado o ha visto como relevante al evangelio. Le digo, es que no debemos de cambiar nunca el mensaje, porque el mensaje es donde está el poder de Dios. Pero aunque el mensaje nunca se cambia, la evolución de nuestra expresión sí ha cambiado. La manera que nosotros usamos el lenguaje, usamos música, usamos expresiones, pues siempre cambia y Dios está creciéndonos en esa área. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene algo que fuera de lo común, siempre es criticado, nunca es apoyado, siempre se ve la oposición. Y yo digo que a veces pues Dios permite eso para que aquellas personas que de verdad Dios ha llamado pues tengan ese reto, y no para que sean desafiantes, pero para que vean que Dios es el que llama y respalda, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados a no juzgar absolutamente nada, pero esperar por los frutos. Y los frutos tienen que ver todo con la intención. Y si lo vemos de... si lo vemos de esa manera, pues vamos a ver más de Dios en todas las áreas, ¿sí? Bueno, empecé a explicarle acerca de este parque, Coney Island Park, un parque de diversión donde pues venían miles y miles y miles de personas. Era el Disney World de sus tiempos, ¿sí? Todavía hay personas que visitan esa playa y hay atracciones, pero nada como en los principios de 1900, ¿sí? En 1900 eso fue una explosión. Venían miles de personas diariamente, y una de las exhibiciones que tenían ahí eran exhibiciones locas. El hombre más fuerte del mundo, el cabro con dos cabezas o la mujer con la barba, cosas locuras. Y las personas pagaban 10 centavos, 25 centavos para entrar a estas exhibiciones y veían todo lo que estaba trayendo. Y siempre estaban buscando nuevas exhibiciones para poner en ese lugar. Y así, en un ambiente como ese, donde imagínate, por las calles se paseaban elefantes y monos y cosas locuras, un circo total. Pues en ese ambiente se salvaron más de 6,000 niños en 40 años, en una manera que a lo mejor tú nunca te podía esperar. Sí, había un doctor por el nombre Martin Curry, sí, se llama el doctor Martin Curry, y él vio una necesidad. Era pediatra y él vio una necesidad para los niños que nacían prematuros. En este tiempo la ciencia no era bien avanzada, y los niños prematuros, pues los doctores, afortunadamente, los dejaban morir. No tenían otra alternativa, porque pensaban que como nacieron tan prematuro y tan niño y tan pequeño, no había manera de cuidarlo hacia la salud. Pero este doctor, él le dio cabeza a este problema, y Dios le inspiró a creer lo que nosotros llamamos hoy la incubadora. Sí, fue el primero de coger un bebé y ponerlo en una cajita de cristal y darle el calor necesario y ahí pues terminar de criarlo por el término necesario para que el niño pudiera tener un chance a sobrevivir y vivir una vida saludable. Y aunque él tuvo éxito en haciendo ese proyecto, un éxito grande, no fue aceptado por la medicina regular. Los hospitales no querían ni ver una incubadora, no querían darle a él el crédito que se merecía, ni tampoco la oportunidad de poner estas herramientas en todos los hospitales para que los niños prematuros pudieran nacer. Imagínate la frustración donde hay niños siendo salvados por esta nueva tecnología y nadie la quiere aceptar.

Mi corazón late por ti, tú me guiarás. Lo tengo que temer, tu mano me extenderás. Como águila en los cielos me elevarás. Vamos a tengo volar. Que seguirlo, nadie va a impedirlo. A ciegas voy a confiar en él, porque yo voy a vivir la vida y seguiré. Caminando seguro estaré, porque gozo me das estabilidad, inmunidad ante la maldad, seguridad, conmigo estarás, qué felicidad. Seguro estaré, no me detendré. Seguiré mi camino sonriendo a la vida, feliz estaré. No, yo no puedo vivir si a mi lado no vas. Yeah, eres tú que me ama y me llena de paz. Y feliz estaré, no me detendré. No, no, no, no, no. Sé feliz. Your love's real and that's the best. Sé feliz. There's nothing more greater than that. Sé feliz. Your love is real and that's the best. Sé feliz. There's nothing more greater than that. La vida en esta tierra una sola es, y hay que vivirla gozando. No te preocupes por el qué dirán, y continúa celebrando. Algún día la luz se apagará, vive que el tiempo se va volando. Por un mundo mejor, sonríe y abraza. ¿Qué estás esperando? Y hemos aprendido que los pequeños detalles hacen grandes cambios. Por eso en este momento yo te exhorto a que abraces, a que sonrías, y hagamos de este mundo un mundo mejor. Rey, el Rashi. Santiago, ¿ok? Los de la Fórmula Group. Oye, a los supernaturalistas, los de la Fórmula, papi en la pista. Carletronics, el de la Fórmula, Emil el Poderoso, una fusión óptica. It's coming, it's coming. Rock House Studio. Eden es un proyecto de vida. En 1903, el doctor Martin Coney se inventó la incubadora y después de tratarla vio que de verdad era un éxito, que niños podían ser salvados por esta grande inversión. ¿Por qué le traigo esta historia? Porque este hombre no fue aceptado en el mundo de la medicina. Aunque tuvo éxito, los hospitales no querían invertir en esta cajita para salvar los niños, sino que la única alternativa que los padres tenían era simplemente dejar estos bebés prematuros morir hasta que llegó este doctor con esta invención. Pero como no tenía el soporte de su comunidad, a él se le fue dado una oportunidad bien extraña. ¿Y sabes qué? El doctor lo cogió. Coney Island Park, el Disney World de los 1903, ahí en principio de los 1900, pues le ofrecieron la oportunidad para juntamente con el hombre más fuerte del mundo y la cabra de tres cabezas o de dos cabezas y la mujer con la barba y los elefantes y los monos y los gritos del carnaval, poner una exhibición donde las personas podrían pagar una peseta para poder entrar y ver a estos niños pequeñitos ser salvados. Por supuesto, las personas se levantaron contra de ellos. Aquello por los derechos sociales. Le dijeron al doctor que era una falta de respeto poner estos niños en exhibición. Que cómo él se atreve a usar este método para crecer su industria y hacer dinero. Y el doctor le explicó, la única alternativa que estos niños tienen es venir a donde mí. Si yo saco esta exhibición, estos niños mueren. Los padres no pagan ni un centavo. Todo está pago por las personas que vienen a ver esta exhibición. Y estos niños están siendo salvados. Él como héroe que fue y la sociedad vio el héroe que él era, pues vinieron alrededor del doctor y lo apoyaron. Iban y visitaban ese centro para poder ver a estos niños ser salvados. Se tardó 40 años para aceptar que la incubadora era de verdad una invención que iba a revolucionar la manera que cuidaban de los niños prematuros. Y después de 40 años en exhibición, la exhibición más larga que existió en este parque de Coney Island, Salvó más de 6,000 niños. Imagínate si el doctor se hubiera echado para atrás y decir, no, eso no es una manera para hacerlo. ¿Cómo yo voy a poner medicina juntamente al lado de estos monos y jirafas y exhibiciones locas? Sin embargo, él cogió y aprovechó esa oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros criticamos música, criticamos manera de traer mensaje o sitios donde van a ir a predicar? Criticamos la manera que otras personas usan su talento para traer el evangelio, para salvar las vidas. Y miramos y decimos, eso no es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque es por los frutos que nosotros nos vamos a conocer. Yo sé que a lo mejor me meto en un lugar de grande controversia, pero ¿sabes qué? Esta música y estos ministros y la manera de ministrar que a lo mejor no parece bien o no parece convencional o algo que es tradicional, a lo mejor Dios lo está usando para alcanzar una audiencia que tú y yo no podemos alcanzar con lo tradicional. Yo sé que a lo mejor me meto en problemas diciéndolo de esta manera, pero mi trabajo es inspirar a aquellos que están sentados esperando una oportunidad. Yo lo que te digo a ti es, sigue adelante, que donde Dios te llama, Él te apoya. Sigue adelante y a lo mejor tú te tienes que probar una y otra vez, pero ¿sabes qué? Eso es solamente la evidencia que tú eres único, que lo que Dios te ha llamado a hacer no llamado a nadie más, y como Él te va a apoyar, sigue probando ese método que Dios te da, sigue cantando esa música, sigue haciendo ese clase de ministerio. A lo mejor es loco para otras personas, pero Dios te ha llamado a ti y Él te va a apoyar. A lo mejor hay sueños muertos adentro de ti porque te dijeron, eso no se hace de esa manera, o eso Dios no lo puede usar. Bueno, yo vengo a decirte hoy que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Despierta ese sueño que hay en ti, no deje que tus habilidades se mueran simplemente porque alguien te dijo que no era de Dios. Deja que Dios enseñe el fruto a través de las intenciones puras que existen adentro de ti para tú poder alcanzar una audiencia que solamente tú puedes hacer. Vamos a salvar vidas e inspirar corazones, y vamos a dejar que Dios sea el que juzgue, y vamos a dejar ver el resultado de las buenas intenciones. ¿Sí? Adelante, y recuerde que para Dios nada es imposible. Somos novena. Somos lumbrera, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. Con la espada es la palabra del Señor. Hacer lumbrera en el camino, llevar el mensaje de vida a todo aquel que esté cautivo. Eso sigo y no me rindo, si voy contigo. Arrebatando de las manos las almas al enemigo. Desmayes, sigue de pie si sé perseverante. Y sigue el consejo que te digo, porque somos de Adiras a Mito y esa piel recatando vidas para Jesucristo. Somos lumbrera, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas y tempestades. Pues tu amor me sustentará. He pasado por mucho, pero solo me ha hecho más fuerte. Defendiendo el amor de Dios, uñas y dientes. Camina conmigo al frente. En esto soy persistente. Soldado soy por la fe. Y nada va a detenerme. Hoy camino en tu luz. Ya no me siento más solo. Ya no me siento más solo porque tú estás conmigo. Una vez nada tuve contigo, lo tengo. disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Yo no sé cómo la gente se atreve a ponerle límites a Dios y decir lo que Dios puede hacer o lo que no puede hacer. Yo sé que eso suena bien extraordinario, pero es verdad. Hay muchas personas que hacen esto, su meta, y cualificar las cosas que son de Dios o no son de Dios según sus propias opiniones. Tienen prejuicios de lo que es de Dios o no es de Dios sin mirar lo que Dios nos dice que mire, los frutos. Las intenciones del ser humano es lo que Dios quiere mirar. Él siempre está cambiando nuestro carácter para cambiar nuestras intenciones. Las intenciones del ser humano siempre ha sido egoísta. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Es simple. Lo que Dios quiere hacer es transformar eso para que tú te vuelvas una clase de persona que ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Simple, ¿sí? Y cuando Dios quiere hacer esto, Él trae ese mensaje de nueva manera de vivir, de este evangelio de amor, de esperanza, de seguridad, de restauración. Él lo trae como Él le dé la gana traerlo. En la escritura Él ha usado a todo el mundo. Mira, hasta usó un burro una vez, ¿sí? Sí. Y Dios puede seguir usando lo que Él quiera usar. Pero me da pena que hay personas que tienen que esforzarse contra la corriente. Aquellos que merecen nuestro apoyo a veces reciben nuestro rechazo. Y decimos, eso no es de Dios. Así no se hace el evangelio. No se canta de esa manera, no se predica de esa manera, no se danza, ni se baila, ni se hace esto, ni se hace lo otro. Bueno, hay noticia para aquellos que creen que solamente se puede contener Dios en cierta tradición. Hay una evolución. Y mira, lo que a veces nosotros llamamos también holy, holy, o que es la manera de hacerlo, piénsalo bien, no hace ni 100 años que fueron empezados a aceptar los instrumentos en la iglesia. Antes las canciones que nosotros llamamos que son santa y pura, le digo, no eran canciones que podían cantar en la iglesia, incluyendo el tambor y la pandereta, la guitarra y la trompeta no eran aceptadas en la iglesia. Eso es una nueva evolución, una nueva manera de adorar a Dios. Pero hoy en día parece que todo lo que nosotros vemos que no es tradicional o no es algo que es de nuestro gusto, no es de Dios. Y sin embargo, estas artistas y estas personas que tienen esa pasión por Dios, tienen que probarse una y otra vez. ¿Y sabes qué? Dios le va a dar la victoria. Dios se la va a dar la victoria porque no hay nadie en este mundo que está ungiendo o está haciendo, salvándolo o está apoyándolo. Solamente Dios le está apoyando. Yo te digo que si tú eres esa clase de persona que parece que tu ministerio es un poquito loco o algo totalmente fuera de lo común, sigue adelante. Si tus intenciones es ser lo bueno, Dios ha puesto esa intención en tu corazón. Sí, y mira la ilustración en el día de hoy, que en un carnaval se salvaron más de 6,000 niños que nunca iban a ser salvados porque la medicina no aceptaban los productos necesarios para poder hacer su vida sobrevivir. Y un doctor puso en exhibición más de 6,000 niños en sobre 40 años que se tardó, pero siguió adelante para poder salvar esta vida. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en el día de hoy? No vamos a juzgar a estas personas que están dando su vida, su talento y su pasión para llevar el evangelio. Vamos a apoyarlo y decirle, mira, a mejor lo que tú usas es el boxeo, pues está bien, mira, dale adelante, ¿sí? A mejor lo que tú usas es tu música, está bien, mira, sigue adelante. A mejor lo que tú usas es una manera loca de dramas y pantomimas y lo que sea. Mira, sigue, si tus intenciones son verdaderas, vamos a aprender de los fariseos, que a veces no queremos ni hablar de ellos, que dijeron que si es de Dios, permanece, y si no, se va a desvanecer. Vamos a apoyar a aquellos que de verdad son las ideas de Dios, y de verdad vienen de un sitio genuino. Y yo sé que a lo mejor hoy, pues, le estoy dando bien duro al asunto, Pero es que me trae grande tristeza que a veces hay personas que han dejado de escribir sus libros o cantar sus canciones o predicar su mensaje porque alguien le dijo que de esa manera no se hace. Sin embargo, Dios de verdad quería despertar en ellos una pasión para hacerlo. A mí me han frenado muchas veces. Me han dicho que yo soy un loco, que yo no lo puedo. Mira, y si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo hoy, Dios va a mandar uno hasta más loco que yo para seguir haciendo las cosas que tienen que hacer para alcanzar una audiencia que necesita escuchar. Dios te ama, Él está contigo, Él te va a levantar. Los sueños de verdad se pueden ser realidad cuando tú lo comentes metas. Diga al débil fuerte soy, que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y si yo tengo que hacer esa locura haciéndolo como yo lo hago para poder alcanzarte, lo voy a seguir haciendo, porque sé que ha nacido de una pasión genuina para diciéndole a Dios, lo que tú me has dado a mí lo quiero compartir con los demás. Mira, que me critiquen, que me llamen loco, que me digan que yo no soy de Dios, está bien conmigo. Yo escucho un amén bien grande cada vez que yo digo, Señor, lo quiero hacer para ti. Y a lo mejor tú mismo te has frenado muchas veces diciendo, yo no voy a poder hacer esto, no tengo el talento, a mí me han llamado loco, no tengo las palabras, no sé cómo hacerlo, canto y no me aceptan. ¿Sabes qué? Dios en el día de hoy te está diciendo un amén bien grande. Sigue adelante, no te detenga. Para Dios, nada es imposible. Es difícil continuar en esta situación. Ya no tengo ganas yo de caminar. Este mundo irreal y sin control. La realidad es que cuando estoy sin ti, solo sé que yo desfallezco. Continuar en esta situación. Ya no tengo ganas yo de caminar. Este mundo irreal y sin control. La realidad es que cuando estoy sin ti, solo sé que yo desfallezco. Oh, oh, oh, oh. Oh, pero clamo a ti, Señor. Cuando clamo a ti, Señor. estoy metiendo en problemas. Bueno, ¿quién somos nosotros para decir lo que Dios le gusta o no le gusta? Dios nos hizo a todos nosotros tan único. Nos hizo a nosotros con talentos, con manera de expresión. Nos hizo a nosotros llenos de color y pasión y alegría. Especialmente el pueblo latino. Mira, nosotros de verdad tenemos pues la pasión para vivir esta vida y debemos de hacerlo con todo corazón. Cuando viene el ministerio, parece que ponemos límites y decimos, nah, eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Dios no le gusta el reggaetón. Dios no le gusta la salsa, el merengue, o a lo mejor hasta no le gusta las rancheras, ¿no? Para nada. O Dios no le gusta la danza, o no le gusta esa clase de ministerio. ¿Qué hace un boxeador predicando el evangelio? ¿Por qué se predica así? Tenemos tantas opiniones que no dejamos a Dios hacer absolutamente nada. Deja a Dios hacer lo que Dios va a hacer. Y si nosotros tenemos una opinión negativa que va a parar a alguien, cállese la boca. Deja que Dios de verdad sea el que manifieste las intenciones del corazón. Tarde o temprano se van a ver. Si no es de Dios, no va a permanecer. Si es de Dios, va a florecer. Vamos a apoyar a aquellos que de verdad están probando que las almas están siendo salvadas por la manera que ellos son usados. Y no vamos a detenerlo. ¿Y por qué hablo de esa manera? Porque yo sé que eso duele. Yo desde bien temprana edad empecé a aventar cosas locas para poder traer el evangelio. Yo he dicho hasta muchas veces, le predicaba a los perros para oírlo ladrar, porque yo estaba tan apasionado por Dios, pero me decían, no, así no se hace, eso no se hace de esa manera, no, a Dios no se agrada de esa manera. Gracias a Dios que le puse atención a Dios, el que me ungió, el que me salvó, el que me transformó, y hoy estoy aquí diciéndote lo mismo. Mira, no detenga tus sueños simplemente porque tú escuchas una opinión. Mira, debo decirte algo. Si lo que las personas están haciendo, están atrayendo a las personas hacia Dios para salvación, pues ¿qué hay de malo? Ahora, si estás produciendo algo que no es de parte de Dios, algo que es pecaminoso, algo que es malo, entonces sí podemos decir, mira, eso de verdad no tiene lugar porque está provocando cosas malas. Pero cuando estamos viendo que de verdad el resultado es que personas están siendo transformadas, inspiradas para Dios y que de verdad están acercándose a Dios, olvídate, porque el resto del trabajo lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo somos nosotros a juzgar la llave que Dios usa después que la puerta se abierta? Mira, yo sé que a lo mejor hay algunos escuchándome hoy que dicen, ya, Johnny, pues hoy se le fue el coco. No, es que de verdad estoy apasionado por ministerios que marcan diferencia. Y yo escucho estas historias de artistas que lo dieron todo, absolutamente todo, para seguir cantando y seguir adorando a Dios en su manera, en su género de música. Y el rechazo de la iglesia, de aquellos que están supuestos a apoyarlo, o no quieren que toquen su música, o no quieren que alcance los jóvenes, o dicen que esa danza, o esa locura, o eso no tiene lugar en nuestra comunidad. Sin embargo, Dios está usando estas mismas cosas para acercar a una audiencia que lo tradicional no va a alcanzar. Mira, yo lo que te digo es que si te gusta lo tradicional en tu congregación, bueno, está bien. Para eso que Dios te dio libertad, para tú poder escoger y tú sentirte cómodo en tu alabanza y tu adoración. Hay otros que se sienten más cómodos en otros diferentes espacios y con diferentes maneras de expresión. No quiere decir que no servimos al mismo Dios. Si dejamos de juzgar, el mundo va a ver una iglesia unida. Va a haber personas que de verdad se apoyan en uno al otro. Y yo veo el mercado hispano y digo, estamos atrasados. Y la mayoría de las razones por qué es porque no nos apoyamos. Porque no hay un pueblo unido que dice, mira, vamos de verdad a apoyar lo que es de Dios. Y olvidarnos la porca vergüenza de estar criticándonos al uno al otro. Y diciendo lo que es o no es. Como si tuviéramos nosotros la autoridad para juzgar. Vamos a hacerlo inteligentemente. Sí, vamos a decir, si es de Dios, permanece. Y si no es, Dios se encarga de desvanecerlo. Yo lo he visto con mis propios ojos. Personas a veces con malas intenciones, que uno parece que están haciendo las cosas bien, desaparecen. En su ministerio no duran mucho. Pero ves personas que se esfuerzan y a lo mejor son un poquito locos y tienen una diferente expresión. Y tú ves cómo Dios le apoya, cómo Dios le abre puertas para poder alcanzar una audiencia que tanto necesita el mensaje de esperanza. Hoy tú y yo somos... estamos cogiendo el beneficio de personas locas como Martín Lutero, que cogió la Biblia en latín y la escribió en alemán para que las personas pudieran leer la escritura por primera vez en su propio lenguaje y saber lo que Dios quería decirle directamente a ellos. Parecía locura. Decían que esas cosas no se hacen, que eso no es de Dios. Sin embargo, mira todas las tradiciones que tenemos de la Biblia hoy, en cada lenguaje y en cada manera para poder traerla. Mira, Dios lo que quiere es abrir la puerta, ¿sí? Y nos toca a nosotros apoyar ese esfuerzo. A lo mejor, pues, esta mañana, pues, piensa, ¿qué se le metió por dentro a Johnny? Y es que no puedo pensar en otra cosa que no tenemos suficiente tiempo para estar mirando las cosas negativamente y tratando de parar lo que Dios está tratando de hacer. Es tiempo de despertarnos y decir, nosotros servimos a un Dios que todo lo puede. Y mientras yo estoy aquí tratando de criticar el uno al otro, personas que yo ni conozco, diciendo que es de Dios o no es de Dios, hay una humanidad que se está perdiendo y necesita mi expresión, necesita mi visión. Y aquellos que están haciendo el trabajo que Dios está usando, necesitan nuestra oración y nuestro apoyo. Y si tú quieres ser sincero, tú hasta puedes orar la oración: Señor, si no es de Dios, si no es tuyo, quítalo si es piedra de tropiezo, pero levántalo. Si son para ti, si tienen las intenciones genuinas que son para ti, levántalo. Hazlo brillar. Que sea tu amor que las personas escuchen cuando ellos prediquen, cuando canten, cuando dancen, cuando corran, cuando hagan lo que estén haciendo. Que sea tú que ellos puedan ver. Abre el espacio en las plataformas del mundo para que se deje conocer los hijos tuyos. En esta mañana tan preciosa, mientras miro por mi ventana, veo un pajarito azul parado ahí en la vela. Estoy seguro que está cantando sus adoraciones en esta mañana. A la distancia, detrás de los árboles, detrás de otra cerca, veo un caballito caminando. Hay muchos pajaritos llenando el cielo. Pasan como de 10, 15 y 20. Parece que están gozando que la luz del sol ha salido. El cielo pintado de ese precioso azul como solamente Dios lo puede pintar. Algunas nubes para que el sol juegue con su luz. Y mientras sube el sol, está dando detalle al ambiente. Veo las ramas y las hojas de esos árboles a la distancia, parado ahí firme diciendo, paso por toda temporada y todavía estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Tratando de tocar el cielo, y una pequeña brisa mueve las hojas y sabemos que la Escritura nos dice que ni una de ellas se mueve sino en la voluntad de Dios. Una grama está sufriendo un poco de también el cambio de temperatura y hay espacios brown y otros verdes, pero sabemos que también debemos de invitar los diferentes colores en nuestro ambiente mientras hay cambio en nuestra vida. Si tú tienes una oportunidad en el día de hoy, sal hacia afuera y respira profundamente. Y con ese suspiro, di gracias, Señor, por esta oportunidad de mi existencia. Siente tu corazón latir, pon tu mano en tu pecho. Ese latido es el ritmo de la canción que le dice a Dios que Él es santo. Gracias, Señor. Te invito a que invite a Dios en tu vida en estos momentos. Y dile, Señor, quiero creer en ti. Enséñame cómo ser valiente, cómo notar tu presencia. Y Dios te va a mostrar todos los momentos que Él ha estado a tu lado y cada vez que Él ha sido fiel para cuidarte y guiarte. Te dará saber que todas sus promesas se cumplen. Que Él no te trajo aquí para dejarte, sino para llevarte de gloria en gloria. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y este es su amigo Johnny del Valle al otro lado de radio, que siempre te recuerda, para Dios, nada es imposible.

brazos me llamas y me dices que no importan mis problemas, mis dificultades, que solo te dé otra oportunidad y regresaría la lluvia que sacia mi alma. Dentro de mi tormenta serías calma, aprender a amarte a ti como tú me amas. Frecuencia que inspira fe. A mí me han dicho, el reggaetón no se va a cantar en el cielo, la bachata no se va a cantar en el cielo. En el cielo no va a haber esa clase de música, no va a haber esa clase de revolú, no va a haber esa clase de locura. Y mi contestación siempre ha sido, yo nunca he ido al cielo, pues no sé exactamente cómo se va a ver, pero si ahí está Cristo, yo estoy seguro que yo, aunque sea yo, me voy a volver absolutamente loco, sí. Porque yo lo que quiero es entender el Cristo que me ha salvado. Nos hemos olvidado tanto que nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con religión o con vuestra opinión o como nosotros pensamos que debe de hacer. Que nosotros de verdad no conocemos las intenciones de Dios. Simplemente podemos juzgar por los frutos. Y si hay algo que está dando fruto, que de verdad está haciendo un impacto por el evangelio, trayendo vida, trayendo esperanza, trayendo el mensaje que acerca a las personas a Dios, esto debe ser apoyado por el pueblo que dice, yo también he confesado ese mismo Cristo. Se puede ver locura, se puede ver cosas locas, pero yo te digo, si es de Dios, va a permanecer. Si no, va a desvanecer. Y yo de verdad pienso que nosotros le hacemos un deservicio al evangelio cuando estamos tan criticones de las cosas que parecen que no es de nuestro gusto. Y entonces las personas dicen, no, con esa gente yo no me voy a meter. Esos cristianos son totalmente locos. Apoyan una cosa, la otra no. Esto es de Dios, esto es del diablo. Estamos metiendo personas al infierno todo el tiempo diciendo, no, eso van para el infierno totalmente. Están perdidos totalmente. Pero son personas a veces que de verdad están tratando. Y le doy gracias a Dios que Él no tiene la misma capacidad que nosotros, que es más allá de las habilidades de Dios son mucho más hermosas que nosotros. Porque si Dios juzgara como nosotros, ¿quién de nosotros diéramos el grado? De verdad le digo que ninguno pudiéramos decir, estamos siendo excelentes, estamos siendo perfectos, sino que Dios dice, yo te voy a perfeccionar poco a poco. Los obstáculos de la vida te van a dar carácter y yo voy a hacer de ti una buena obra. Y yo le doy gracias a Dios por eso. pero duele, y porque yo he pasado por eso también. Yo he sido pastor de jóvenes, yo he visto la juventud cuando tienen talento, cuando tienen pasión, y cómo los paran y le dicen, no, aquí no se hace de esa manera, y cómo se van al mundo. ¿Sabes cuántas personas nosotros hemos perdido? Mira, Katy Perry es uno de ellos. Cantante, pero loca, canta unas canciones que tú dices, pero ¿quién se imagina cantar esa canción y tiene la atención de nuestra juventud? Pero ¿sabe dónde ella empezó? En la iglesia. Pero como no se canta de esa manera y no se puede danzar de esa manera o hacer esa locura, por supuesto el mundo va a decir, ven para acá, usa tu talento para predicar nuestro mensaje. Y hemos perdido tanto así, ¿sí? Y después queremos que todo se nos dé de gratis, todo se nos dé. No apoyamos los ministerios que de verdad están haciendo un impacto, están tomando una diferencia, están de verdad dando su pasión. Personas que día a día se levantan diciendo, Dios, ¿cómo yo puedo glorificar tu nombre en el día de hoy? Y lo que reciben del pueblo es, eso no es de Dios. No apoyen ese ministerio, no lo hagan de esa manera. ¿Sabes qué? Dios es el que va a apoyar. Vamos a ver la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Una vez yo le pregunté a Dios, ¿por qué es que yo no siento el apoyo más grande de aquellos que yo de verdad pensaba que iban a apoyar? Y Dios, de verdad, sentí que me impresionó el Santo Espíritu de Dios diciéndome, ¿quiere el de ellos o quiere el mío? Y yo dije, Señor, yo prefiero tener el tuyo, de verdad. Sí, porque el hombre cuando te apoya también exige de ti y quiere el beneficio. Pero Dios dice, tú eres mi vaso y te voy a usar como yo quiera. A lo mejor adentro de ti hay un libro que tú no escribiste. A lo mejor adentro de ti hay un poema que tú nunca has expresado. Una canción que nunca has cantado. Una danza que nunca has danzado. A lo mejor hay un ministerio en ti que a gente dijeron que era totalmente loco. Pero yo te digo, si salva vida y toca corazones, apúrate, apresúrate, empieza a despertar en ti. A mí una vez me dijeron que Florida era el cementerio de los ministerios. Y cuando vine aquí, Dios me dijo, te traje para hablar vida a esos huesos muertos. Estos huesos vivirán. Levántate en el nombre de Jesús y haz lo que Dios ha propuesto en tu corazón. Haz esas locuras, haz esas cosas que ponen a Dios en alto. Después que nosotros tengamos la intención de agradar a Dios, Dios nos va a usar. Dios va a usar cosas locas. Lo ha hecho durante todas las escrituras. Él ha puesto personas que de verdad dicen, no me importa lo que digan la gente. David cogió 5 piedras y una onda y dijo, tráeme este circunciso. Así es que trabaja Dios. Te hace loco, apasionado por Él. Y te hace caer en gracia. El apoyo no viene del hombre, viene de Dios. Y si tú tienes un ministerio dentro de ti y de verdad tú lo sientes genuino de parte de Dios, no te detenga. Cógelo de alguien que de verdad ha tenido que probarse una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo le digo a Dios, ¿cuándo? ¿When is the big break? ¿Huh? Pero cuando leo historias como esta que compartí con ustedes hoy, que se tardó más de 40 años para incubadora ser aceptada por la ciencia y puede salvar 6,000 niños en un parque de diversión, yo digo que de verdad Dios escoge a la locura que parece para el hombre. A los locos, a aquellos que piensan, que lo consideran totalmente fuera de sentido. Para avergonzar a los fuertes y aquellos que se creen que todo lo pueden. Hay una manera que Dios nos dice que podemos acercarnos a este problema con elegancia. ¿Mm? Él nos dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Nos dice que aquellos que nos quieren hacer mal, debemos de hasta orar por ellos. También nos dice que debemos de considerar que todas las cosas obran para bien y que lo que el enemigo quiso para mal, él lo va a volver para bien. La oposición, aunque no es linda, ha sido necesaria. Porque la pasión ha sido probada a través de las controversias y los problemas que han se levantado para parar los esfuerzos. Por eso en el día de hoy yo te digo, levántate de donde tú estás esos problemas, esos retos, esas cosas que suceden en tu vida, esas enfermedades, todo eso, simplemente para parar quien tú eres. Levántate en el día de hoy. Tú tienes peticiones delante de Dios, tú tienes sueños, tú tienes metas. Y parece que siempre estás distraído, pagando fuegos te pasa. Pero nunca parece poder alcanzar. Lo que tú necesitas es un toque de la paz de Dios y una nueva esperanza. Y en unos momentos tú y yo vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por esas peticiones que están adentro de ti. Vamos a clamarle a Dios por ese ministerio que tú tienes. Y aunque nadie crea en ti, tú tienes un Dios que cree en ti. La evidencia es ese reflejo en ese espejo que dice: te creé a mi imagen y semejanza. Tu milagro está a la vuelta de la esquina. Porque para Dios nada es imposible. Si quiere dejar tu petición conocer, me puede llamar aquí a los estudios al 347-9576, 347-9576, en Arico 352. Enviar un texto a la línea electrónica 593-0095, 593-0095. Vamos a echar para adelante. Este es su amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio. Para Dios, nada es imposible. Grande y soberano, así es él. Él no ha perdido una batalla, él nunca ha sido derrotado. No hay por qué dudar, en medio de las pruebas debes declarar que tus ojos verán su gloria, que su poder verá su gloria cuando decidas creer que el Dios del cielo tu Padre es, que Él te dará victoria, que Él tiene el poder. Si en Él confías, puertas se abrirán, y si le llamas le verás llegar. Bajo su manto de poder te cubrirá. Él es el Dios que en dos divide el mar, el que la ciencia puede desafiar, mostrando su poder y autoridad. Yeah. Hoy siento declarar sobre tu vida que tú sobrepasas esas limitaciones y ve el desafío de la vida cara a cara y sabrá que Dios está contigo. Él nunca te ha dejado. Hoy Él te levanta. Tus hijos son de Él. Tu carrera es de Él. Tu matrimonio es de Él. Él está haciendo cosas maravillosas y tú no estás escuchando por coincidencia, sino porque he escogido en el día de hoy levantar tus ánimos. Vamos a orar por esa petición que tanto anhela en tu corazón y vamos a ver la gloria de Dios. Padre Celestial, gracias por este precioso día que tú nos regalas, por esta oportunidad que nosotros tenemos para compartir juntos en este espacio radial. De verdad es un privilegio saber que tú estás atento a nuestras oraciones. Y dice la Escritura que ni aún está la palabra en nuestra boca y ya tú la conoces. Señor, ay, mis amigos y mis hermanos, en el día de hoy venimos delante de ti con estas peticiones. Peticiones de sanidad, de liberación, de restauración. Y queremos ser inspirados todos los días para servirte. Te pedimos que mientras tú sigues enseñando a ser valiente, a tomar nuestros sueños y hacerlos una realidad, que tú nos ayudes a permanecer siempre mirándote a ti, no poniendo el enfoque en lo negativo o en las críticas o en las cosas que nos puede distraer o detener, pero no saber si tú nos has llamado, también tú nos vas a restaurar y nos vas a apoyar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque en el día de hoy hay personas levantándose con una nueva esperanza y un nuevo día para adorar tu nombre. En estos momentos declaro sanidad sobre aquellos que están enfermos, aquellos que ahora mismo tienen dolor en su cuerpo o cualquier enfermedad. Ahora mismo, a través de la promesa de Jesucristo, quedan ellos sanos en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas emocionales, están pasando por depresión o opresión o adicciones, esas cadenas en tu vida están rotas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te pido por los matrimonios que tú los restaures y que día a día se enamoren más de ti y del uno al otro. Que sean estableciendo familias, que sean lumbrera en nuestra sociedad. Y te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, cuida su mente y su corazón, que puedan ser la generación auténtica de fe que tanto necesitamos. Y te pido por aquellos, Señor, que en el día de hoy necesitan recursos, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que ellos también puedan ver la bendición. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres Dios, se enamoren de ti, acepten tu camino y vean que para ti nada es imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad de poder orar contigo. Lo considero un grande privilegio y me encantaría saber lo que Dios está haciendo en su vida. En un momento le voy a dar los números de teléfono de cómo se puede comunicar conmigo. Pero por ahora debemos de celebrar en grande. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace grande. Sí, ese milagro que tú esperas de parte de Dios, empieza a celebrarlo ya. Empieza a confesar lo que tú lo vas a ver. Que este es el día que tú empiezas ese camino para tú ver ese milagro que tanto tú deseas. Sí, no puedo esperar llegar al cielo y ver la multitud de personas que Jesús se para en una plataforma y diga: vamos a celebrar en grande esta grande victoria. Todos ustedes llegaron aquí y hoy queremos celebrar. Vamos a empezar. ¿Por qué no pasa por aquí Alex Zurdo y Redimido y canten una canción? Para Dios nada es imposible. Si supieran que por más que brille, no soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote. ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú. ¿Quién le da esa luz? Solo tú. Que brille, no soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote. ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú. Nosotros. Y yep. Bueno, yo lo he escuchado absolutamente todo hoy. Gracias por su llamada y gracias por su participación. De verdad, pues se siente el apoyo. Bueno, también tuve las llamadas que no estaban muy de acuerdo, pero está bien. Esto lo hacemos para Dios. Sí, mira, si alguien te dice que se metieron al ministerio por dinero, qué tristeza más grande. Tú tienes que meterte a esto a pasión. Es por el amor de Dios que yo continúo todos los días despertándome para compartir contigo. Y es mi gran deseo que lo que yo puedo compartir es algo que te motive y te inspire para llegar al próximo nivel. Y lo hago con esa sinceridad, porque yo un día también estaba allá al otro lado de radio buscando contenido que me ayudara a levantar mi espíritu y mi alma. Y conseguí hombres y mujeres que de verdad sacrificaron su vida para llegar a donde están. Y antes de terminar y despedirme, quiero darle las gracias a todos ustedes que de verdad yo para mí considero que son los héroes de la fe. Aquellos cantantes que tienen género que a lo mejor no son bien aceptados, pero siguen cantando para Dios. Mira, sigan para adelante. De verdad, ustedes son héroes. Para aquellos pastores, y mira, pastores son grandemente criticados, hasta por otros pastores. Y dicen, mira, es que los pastores tienen esto y lo otro. Mira, gracias, pastor, por ser como eres. Gracias por levantarte por la mañana y orar por la obra que tú tienes. Gracias por esforzarte. Y para aquellos pastores que tienen que trabajar también en trabajos seculares para poder mantener el ministerio, mira, tú eres un héroe. Sigue adelante. Dios te lo va a recompensar. Gracias por tu esfuerzo. Por aquellos que predican en la radio, mira, a lo mejor tú piensas que tú eres loco cuando empezaste y no sabes lo que estás haciendo. Mira, sigue adelante. Agradecemos todo tu esfuerzo por poder mantenerte ahí firme y predicar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sigue adelante. Y para aquellos que todos los días bregan con niños, con jóvenes en la iglesia y tienen esas posiciones que a veces pues son difíciles y tienen que lidiar con toda la política en nuestras comunidades cristianas, mira, sigue adelante. Gracias por tomar esa posición. Tú estás haciendo un buen trabajo y siempre pues con el deseo de hacerlo aún mejor. Mira, si nosotros pues todos podemos cooperar de esa manera, ayudarnos el uno al otro, yo sé que vamos a tener iglesias bendecidas, comunidades de fe bendecidas, y el mundo va a ver la brillante luz del amor de Dios. Vamos a apoyarnos en uno al otro, ¿sí? Yo sé que podemos hacerlo. Bueno, te ha sido su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio. Oigo un poquito más loco que nunca, pero sí, sincero. Si usted desea comunicarse conmigo y dejarme un mensaje o enviarme un texto, lo puede hacer al 593-0095 en el área 352. 593-0095. Yo recibo todas esas llamadas y todos esos textos directamente a mi escritorio. Y pues será un placer comunicarme de esa manera. Pero también nos puede contactar a la frecuencia que inspira fe a través de WJRN Radio Fe en Facebook. Pase por nuestra página para más información, radiofe95.com. Y vuestra aplicación movible la puede descargar. Ahí encontrará a Renuevo, renovando tu mente diariamente. RE9VO.com. Ahí pueden conseguir mensajes como este, escucharlo cuando quieran, compartirlo con sus amigos y ser de bendición. También nuestra nueva aplicación tiene un corazoncito. Si Dios ha tocado tu corazón a través de esta frecuencia, pues también usted puede tocar el de nosotros. Ese corazoncito es solamente para donar. Si usted siente compartir con nosotros en esa manera y ser parte de la visión, pues le animo para que done y respalde este ministerio. Pero gracias a todos ustedes por sus oraciones, gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores que predican aquí, ministros que usan esta frecuencia como parte de su ministerio, gracias a todos los que trabajan detrás de la escena. De verdad es un placer trabajar con ustedes. Vamos a seguir adelante aquí con la frecuencia que inspira fe. No se mueva para nada, tenemos mucha buena programación y queremos que usted sea bendecido. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Estaré con ustedes. Don't miss me too much. ¿Sí? Ya. Yeah. Love you, Angel. Tengo música por dentro. Lily Goodman. Yeah. Yo no la puedo detener. Es el cielo. Me fluye desde adentro. De mi interior. De mi interior. Yeah. Dios puso. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Was I thinking? That was crazy.